Capítulo 5 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un Abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 5. Al día siguiente, ocupé mi puesto como de costumbre en el obrador. Pero estaba tan preocupado con lo sucedido en la noche anterior que no acertaba yo con el trabajo. Dos veces eché a perder un tejido, lo que me valió primero un aguacero de dicterios y después unos cuantos tirones de orejas con los que mi tío me hizo ver que un operario no tiene derecho a enamorarse y que si se enamora y yerra el trabajo se expone a sufrir las consecuencias de su distracción. En el estado en que se hallaba mi ánimo, recibí con indiferencia aquellas vejaciones. Tan cierto es que un grave dolor moral nos hace casi insensibles a los sufrimientos físicos. «¿Qué diablos tiene hoy este bergante?», decía mi tío, «que no da pie con bola en nada de lo que hace. Dos veces ha echado a perder el rebozo que estaba tejiendo. Si se le habla, no contesta, y si se le castiga, se queda impávido como si fuera de palo. Si estás enfermo», añadió, «dilo para mandarte luego al hospital. Yo no estoy para cuidar a nadie y demasiado he hecho con recogerte y criarte por caridad». Dije que no tenía enfermedad alguna y seguí trabajando y echando a perder las obras que se me encargaban. La cólera de mi tío iba subiendo de punto y me amenazó con que me echaría de cabeza en uno de los tinacos si no me enmendaba. Quiso mi buena estrella que mis faltas no se repitieran ya en el resto del día y llegó la hora de cerrar el taller sin que se realizara la amenaza. A la oración me encerré en mi aposento, pues estaba resuelto a no volver a casa del maestro de escuela. La idea de presentarme a la que me había escarnecido y contestado con el desprecio y la burla a la efusión de mi alma me era insoportable. Pasé la noche en una agitación febril y al siguiente día la expresión abatida de mi rostro llamó la atención de mis compañeros de trabajo. Mi tío, que se ocupaba poco en observar fisonomías, me saludó con un puntapié y me dijo, «Belitre, si hoy me haces las de ayer, por el santo de mi nombre que te pongo a teñir como un mazo de hilo». Dicho esto, dejándonos instalados y distribuido el oficio, salió del obrador. No bien había desaparecido mi tío, se levantó Requena, el oficial a quien el maestro había dado una bofetada como dos meses antes, y con pretexto de tomar un poco de lana que le hacía falta, pasó junto a mí y en voz baja me dijo, «Paciencia, chico, no hay mal que dure 100 años». Levanté la cabeza, fijé los ojos en el oficial y me asustó la expresión siniestra de su mirada. Me puse a trabajar, y como mi mal, lejos de haber calmado, había aumentado la intensidad con las reflexiones hechas durante la noche, estuve aún más torpe que el día anterior y eché a perder completamente el tejido que mi tío me había encomendado. Volvió este de la calle poco antes de las 12 y entró en el obrador a inspeccionar los trabajos de la mañana. Estábamos a 30 de marzo. El calor era intenso y nuestro sol tropical que inflamaba la sangre predisponía la cólera a las personas irascibles como mi tío. Temblaron todos al verlo. Recorrió los trabajos y en la mayor parte de ellos creyó encontrar faltas que acarrearon a sus autores injurias y amenazas. Llegó el turno a mi obra. El maestro vio lo que había hecho y parecía no creer lo que sus propios ojos le mostraban. Después de un momento de silencio, en que hubiera podido oírse el zumbido de una mosca en aquel taller lleno de gente, mi tío se lanzó sobre mí como una pantera, me agarró por el cuello y vomitando improperios me arrastró hasta llevarme junto a uno de los tinacos. Era hombre naturalmente vigoroso y la cólera le daba nuevas fuerzas. Como si hubiera sido yo un muñeco, me levantó del suelo y me introdujo la cabeza en el tinaco que estaba lleno de añil y no me sacó sino cuando estaba a punto de ahogarme. Yo vacilaba como un ebrio. Mi implacable pariente abrió la puerta del taller que daba a la calle y con un vigoroso puntapié me hizo ir a caer a 3 o 4 varas fuera del obrador. Quiso mi desgracia que esto sucediera en el momento en que los muchachos salían de la escuela de don Eusebio, que estaba frente a nuestra casa. y al verme salir, arrojado de una patada y todo pintado de azul, lo tomaron a broma y me dieron una silba estrepitosa. Pero lo que puso el colmo a mi sufrimiento fue que cuando me levanté, dirigí instintivamente los ojos al balcón de la casa de don Eusebio y vi a Teresa, que presenciaba mi aventura y hacía esfuerzos inútiles para contener la risa. La sangre se agolpó en mi cabeza. Me sentí poseído de un odio mortal hacia mi tío y corrí al obrador, decidido a matarlo o a que me matara. Pero cuando entré, ya el maestro había desaparecido por una puerta que comunicaba el taller con las piezas interiores de la casa, puerta que, como de costumbre, él había cerrado por dentro. Me apoderé de unas tijeras grandes que servían en los telares e iba a entrar por la puerta de la calle resuelto a llevar a cabo mi criminal designio. Pero me encontré detenido por la mano vigorosa de Requena, que me dijo: «Loco, ¿qué vas a hacer? ¿A perderte inútilmente?». Los demás oficiales me rodearon también, procuraron calmarme y Requena no me soltó hasta que vio que el abatimiento había sucedido en mí a la desesperación y que, por consiguiente, no había ya peligro de que efectuara un acto violento. Salí del taller y, andando a la aventura como un loco, me encontré fuera de la ciudad y al borde del barranco que corta por el noreste el llano de Jocotenango. La idea de quitarme la vida y poner término al sufrimiento que me abrumaba atravesó por mi imaginación acalorada. Pero afortunadamente a los 17 años la esperanza sobrepuja a cualquier aflicción y derrama su bálsamo consolador sobre la herida más emponzoñada. Bajé al fondo del barranco, me tendí a la sombra de unos arbustos y me puse a ver correr el agua de una quebrada que arrastra allí su perezosa corriente. Pasé 3 o 4 horas en aquella muda contemplación. Iba ya a caer el sol, yo no podía pensar en pasar la noche en aquel sitio desierto. Era joven, en toda la fuerza de la edad, no había comido en todo el día. Tuve hambre, resolví salir y volver a casa, si no tranquilo, al menos resignado. Salí, pues, del barranco y me encaminé a casa de mi tío, a cuya puerta llegué entrada ya la noche. Llamé con precaución, aunque sabía que era hora en que él estaba fuera. La cocinera, que no me quería mal y que en aquella ocasión estaba muy cuidadosa por mí, corrió a abrirme, me dio de comer y me aconsejó que me acostara. Añadió que era conveniente que a otro día pidiera perdón a mi tío, a quien debía yo tanto, y que prometiera formalmente la enmienda, con lo que no dudaba que me volvería a su gracia. Aunque yo no acertaba a comprender de qué ofensa debía pedir perdón, pues mis torpezas en el tejido me parecían harto castigadas, prometí hacer lo que me aconsejaba aquella buena mujer y me retiré a mi cuarto echándome en la cama sin desnudarme. La pieza que yo ocupaba estaba separada de la de mi tío por una puerta a la que no se echaba llave, y el obrador que, como he dicho, daba a la calle, estaba contiguo al dormitorio de mi tío. Advertí, pues, perfectamente cuando entró éste. Oí que pedía la cena y que después de haber cenado se recogía a rezar sus oraciones como acostumbraba hacerlo antes de acostarse. Luego oí que se acostaba y noté que apagaba la vela, no percibiéndose ya luz por las rendijas de la puerta. Yo continuaba en mi cama vestido, meditando la manera de poner término a aquella situación que se me hacía ya insoportable. Proyectaba abandonar la casa e ir a buscar acomodo en otro obrador donde me trataran mejor y no estuviera próximo a aquella mujer que había correspondido mi amor con el desprecio más cruel. Ocupado en estas reflexiones, oí de repente un grito en la alcoba de mi tío. Me puse en pie y me acerqué a la puerta, no atreviéndome a entrar desde luego por el temor que me inspiraba el carácter violento de mi deudo. No oí de pronto el más ligero ruido, pero después un gemido sordo me convenció de que ocurría algo muy grave. Tomé la luz, que por fortuna no había apagado, y corrí a ver lo que era aquello. ¿Cuál sería mi sorpresa y el terror que se apoderó de mí al encontrar a mi tío caído en la cama, medio desnudo, expirando en un lago de sangre? Junto a él estaban las tijeras de que yo me había apoderado aquella mañana en el paroxismo de mi desesperación y que dejé cuando los oficiales lograron calmarme. Una rápida ojeada bastó para hacerme comprender que aquel instrumento había servido para ejecutar el crimen, pues estaba cubierto de sangre. Al inclinarme para ver si mi tío respiraba y prestarle los auxilios que demandaba su situación, apareció la vieja criada, a quien despertó el primer grito y que, vistiéndose precipitadamente, acudió a ver qué había sucedido a su amo. Viéndolo en el suelo y bañado en sangre, comenzó a dar gritos y, corriendo a la salita, abrió una ventana y pidió auxilio con voces descompasadas. El primero que despertó fue nuestro vecino, el maestro de escuela, y al oír que ocurría novedad en casa, acudió lo más presto que le fue posible. La vieja, que no se atrevía a salir, tomó la llave de la puerta de la calle y la arrojó a don Eusebio, diciéndole que, por el amor de Dios, llamara a un médico y un padre. El maestro quiso saber bien lo que motivaba el alboroto. Entró, me encontró junto a mi tío, a quien no había yo tocado aún, pues el espanto me tenía como paralizado, y viendo cuál era la situación, volvió a salir precipitadamente en busca de auxilio. Los demás vecinos fueron acudiendo también, y pronto se llenó la casa de gente. Una ronda que no andaba lejos y advirtió el alboroto, acudió a casa, llegando en el momento en que mi desdichado tío exhalaba el último aliento. El alcalde de barrio me dirigió una mirada que revelaba una terrible sospecha y mandó a los ministriles que se apoderaran de mí y me aseguraran. Recogió las tijeras y nos dirigimos a la puerta de la calle, acompañados de algunos vecinos que llevaban luces. Los balcones de las casas estaban llenos de curiosos y lo primero que vi en el de don Eusebio fue a Teresa, que al verme salir maniatado en medio de una ronda lanzó un grito desgarrador y desapareció. Fin del capítulo 5.